Medios. Marco Lara Clar. Medios, historia de la impunidad. Vámonos para Meca Meca, Marco Lara Clar. A los reporteros hay unas cuantas historias que, distintas a todas las demás, se nos van apareciendo nuevos episodios cada cierto tiempo, incontenibles, como mancha de corrosión o humedad carcomiendo subrepticia y lentamente la pared. Y nosotros debemos sentarnos a reanudarlas para que vayan quedando contadas. Hace unos meses, en Amecameca, al final de una asamblea de La Voladora, la radio comunitaria cuyo colectivo pertenezco, Verónica Galicia, nuestra tiránica directora, me puso en las manos la rabia, el amor y la lucha contra el silencio, la versatilidad de ser un Lalo, de Luis Eduardo Cisneros Zárate. El primer párrafo me dijo que era una de esas historias que continúan. La noche del 26 de noviembre de 2008, Luis Eduardo se dirigía a su casa en la colonia Jardines de Chalco. En la avenida Las Torres fue interceptado por una camioneta tipo panel de la Seguridad Pública del Estado de México, de la cual bajaron tres hombres vestidos de negro que lo subieron al vehículo, lo golpearon y después de darle varias vueltas ya de madrugada lo dejaron en el centro comercial Sendero de Iztapaluca, lo despojaron de su laptop, celular y dinero. Eso se cuenta en el libro. A finales de los 80 hice para El Financiero la reconstrucción de la muerte de Melesio Galván, el artista mexicano que mejor retrató en impresionantes secuencias de dibujos la naturaleza de los militares y el autoritarismo, y quien fue aislándose conforme hallaba su propio camino estético político. Visité a su viuda y a sus padres en San Rafael, el pueblo obrero próximo a Tlalmanalco, donde transcurrió parte de su vida. Recorrí con Amaranta, su única hija, entonces de 18 años, sus sitios predilectos. Hablé con colegas suyos del colectivo Mira y traté de aproximarme al momento de su muerte violenta e impune ocurrida a finales de mayo de 1982 en Chalco, cuando tenía 33 años, además de dar cuenta del acoso policial que antes y después había sufrido su familia. En diciembre de 2004, 15 años después, la historia se me apareció de nuevo e hice para El Universal un perfil de Francisco Valle Carreño, Iti, que dormía en un ataúd y era el alma del colectivo caótico. Sucumbió a sus ensoñaciones de punqueto, poeta, narrador, ensayista, músico, promotor cultural y activista anarco de Nezahualcóyotl, con una vertiente filantrópica que lo convirtió en animador del punquetón, a través del cual aspiraba a socorrer a niños, alcohólicos y boyeristas en necesidad. Antes de morir, en diciembre 24 de 2004, con 37 años, grabó en el estudio sus carcajadas, gesto predecible al ser uno de los padres de la risoterapia. También estuve en su casa, en Ciudad Nezahualcóyotl, entrevisté a su madre y a su hermana, así como a Radio y a Pablo Gaitán, sus más cercanos cómplices creativos. Y del mismo modo, intenté recrear su muerte ocurrida unos días atrás en el Hospital General de Zona 25 del IMSS, a manos de unos médicos y un sistema de salud negligentes, despiadados e impunes. Ahora aparece la rabia y el amor y la lucha contra el silencio, la versatilidad de ser un Lalo, que, como dije, es un episodio más de esa larga y, por desgracia, interminable historia de la impunidad. Cuando al día siguiente del asalto, Luis Eduardo denunció a los agentes que lo robaron, cuentan sus padres en las primeras páginas, el jefe de averiguaciones previas nos dijo que tendría que enfrentarse a por lo menos 600 policías para identificar a los policías delincuentes. Decidimos no acudir a la etapa de identificación por temor a represalias. El 12 de diciembre, 15 días después de la denuncia, Eduardo desapareció. Su cuerpo no fue hallado sino hasta el 23 de enero del año siguiente en el CEMEFO de Valle de Chalco, después de una búsqueda intensa emprendida por familiares y amigos que entorpecieron los engaños y la vileza de policías y personal ministerial. Según la inverosímil versión oficial, Lalo, textual, fue muerto por los peregrinos que iban a la basílica, ya que era 12 de diciembre, siendo recogido su cadáver ese mismo día en el kilómetro 23.5 de la autopista Puebla-México, sin ninguna de las 9 credenciales que solía llevar, con la cartera vacía, con una venda elástica tirada sobre la autopista, con guantes de exploración y otros objetos ajenos a sus pertenencias. Asesinado a los 24 años, Lalo era sociólogo, estudiaba etnología en la Escuela Nacional de Antropología estudia historia y la maestría en educación en la UAM Xochimilco y era profesor de bachillerato en Ciudad Nezahualcóyotl. Su libro incluye narrativa, ensayo y poesía, una profusión de textos sobre el amor, el sentido de la vida, el poder y la muerte. Para insistir en que el gobierno mexiquense aclare su muerte y castigue a los culpables y por no habituarnos a la impunidad, el Comité Lalo Cisneros, Radio Chinelo y Laboradora Radio organizamos la jornada La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio con un programa del 9 al 11 de junio, tanto en la ENA como en Amecameca. En este último caso, el sábado entregaremos en la Subprocuraduría de Justicia un ejemplar del libro póstumo de Lalo tras un acto en la explanada al mediodía. A las 2 de la tarde presentaré esta obra acompañando a los padres y amigos de Lalo en la Fundación Orfila, Sejourné, y ahí mismo a las 3 comienza el festival musical con Marca Libre, Miguel Pineda, Paco Natera, Canto del Hombre del Pueblo, Zona 5 y Los Dinamo. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.